Otro de los titulares, Venezuela reporta 882 nuevos casos de COVID-19, mientras que, entre otros, con pena por Venezuela, la escritora chilena Isabel Allende, quien vivió como exiliada durante un tiempo en Caracas, se lamentó de que millones de venezolanos hayan tenido que dejar este país excepcional, afirmando que no se merecen el trato que se les está dando en el resto de la región. Diario El Mundo de Bolivia. Amplían detención de Áñez a 6 meses. Santa Cruz supera el millón de personas vacunadas. Por su parte, el diario El Universal de México, a 55 días de su nombramiento, diputados ratifican a Ramírez como el nuevo secretario de Hacienda para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al igual que entre otros titulares, fallece por COVID-19 diputada del PT Teresa Maru Mejía. El grupo parlamentario ha lamentado el fallecimiento de la diputada a su muerte como coordinadora del PRI desde el pasado 26 de julio. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la jornada del día de ayer en los Juegos Olímpicos de Tokio, y en donde hubo 3 hechos trascendentales. El regreso de la gimnasta artística de los Estados Unidos de América, Simone Biles, en la barra de equilibrio, consiguiendo una medalla de bronce. Y según sus palabras, lo importante era participar. El super récord estratosférico del atleta blanco Karsten Warholm de Noruega, 45 segundos 94 céntimas en los 400 metros con vallas. Y quizá el sucesor de Usain Bolt, el estadounidense Rijon Knighton, de solo 17 años y que ha puesto una supermarca en las semifinales de los 200 metros lisos. Y también otros hechos importantes de los Juegos Olímpicos de Tokio, como la despedida de España en baloncesto cuando cayó ante los Estados Unidos de América, y Duplantis, que nuevamente es el plusmarquista en Pértiga. Pero también tuvimos noticias del ciclismo mundial, porque todos están pendientes del estado de salud de Egan Bernal, que se cayó en la primera etapa de la Vuelta a Burgos, y las tremendas decisiones que están tomando los jueces en el boxeo de los Juegos Olímpicos de Tokio, que se están volviendo totalmente polémicas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora a una breve pausa y de vuelta estaremos con el tema de conversación, que incluye el repaso de las tendencias en las redes sociales. Hay mucho para compartir en el café mañanero, igualmente las entrevistas. Ya volvemos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele, es muy sencillo. Solo son 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación, especialmente para ti. ¿Necesitas una PCR o un test de antígenos? ¿Tienes que viajar y necesitas un certificado? ¿Te has vacunado y quieres saber si tienes anticuerpos? Centro de Test Rápidos Valencia. Pruebas PCR con resultados disponibles en varios idiomas. Test de antígenos y anticuerpos. Resultados PCR en el mismo día. Y tu test de antígenos en tan solo 15 minutos. Centro de Test Rápidos Valencia. Ponte en manos de personal cualificado y obtén resultados para viajar con toda tranquilidad. Contacta con nosotros en el 655-80-8262. Centro de Test Rápidos Valencia. 655-80-8262. 6 de agosto, flamea nuestra bandera, palpitan los corazones, aflora nuestro fervor y amor por nuestra amada Bolivia. Facha TV, el Consulado de Bolivia en Valencia y las distintas fraternidades y asociaciones culturales residentes en Valencia invitan a lucir nuestra hermosa tricolor en cada hogar en el que habite un corazón boliviano. En homenaje a los 196 años de la independencia de nuestra siempre añorada Bolivia. Vengo desde la tierra que es de la América el corazón. Alzo la voz de un pueblo.

pesa, pero no entendí por qué tuviste que marchar. Y ahora solo, con tu perfume torturándome en la brisa, viendo tu foto que recuerda tu sonrisa, con el sabor de tu cabello aquí en mis labios, con el rubor de tus mejillas en mis manos. Y ahora solo, con esta espina lacerada de ignorar por qué lo has hecho, con el dolor que me dejaron tus palabras, con el vacío porque ya no queda nada, otra vez llorar. Yo, como siempre, escuchando Latinos FM 107.9. Latinos FM 107.9. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Bueno, continuamos en el Café Mañanero compartiendo esta jornada un poco nublada. Sí. Se ve que el sol no va a aparecer... Por ahora, ¿no? La mañana no está previsto que aparezca el sol, Carlos Angulo. Son estos días de verano en el que algunas mañanas son frías, pero en la tarde podemos volver a tener el calor típico de esta época del año. Y es el momento de invitarles a un lugar aquí en Valencia, con mucho sabor colombiano. Estamos hablando de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hombre, hoy un merecido descanso. Todo el mundo tiene que descansar. Claro, pero mañana, partir de mañana jueves. Claro, desde las 9 de la mañana pueden acercarse a disfrutar esos pan de bonos, de jugos de frutas tropicales, de papaya, de guayaba, de maracuyá, de lo que se antoje. Pero lo mejor viene es a la hora de la comida. También sí, esa gran variedad de patacones. Más de 12 o 13 variedades de patacones. Eso te lo ponen con aguacate, que si con carne desmechada, que si con queso, bueno, como te guste. La especialidad del patacón con gambas. Patacón con gambas, ese es. Y aguacate, qué cosa tan deliciosa y exótica. Sabores aquí en Valencia. Recuerden la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. Y seguimos también a nombre de Cas Latino Abate en la Avenida La Plata, número 107. Productos latinoamericanos siempre a los mejores precios. ¿Cómo gusta esa relación? Calidad, buenos precios. Todos buscamos. Es difícil encontrarlo, pero existe un punto aquí en Valencia que lo tiene. Cas Latino Abad, Avenida La Plata, 107. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, con la mano arriba grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Tierra bella, de mi tierra. Gloria Estefan tiene el corazón partido, pero también lleno de esperanza, pues siente que el mundo está abriendo los ojos sobre la realidad de Cuba. Por eso, se le hace más importante que nunca antes participar en proyectos de que amplifiquen la voz de los que están allá, es decir, en Cuba. Uno de esos proyectos es Vivo, la cinta de dibujos animados que protagoniza para Netflix. En una entrevista con la agencia EFE, Estefan recordó que por décadas ha habido mucha información errada sobre lo que pasa en la isla, en especial acá en Europa. Y he hablado con dos papas sobre eso. He hablado con dos reyes de España. Siempre me veían como la apasionada cubanita que está exagerando. Vivo cuenta una historia de amor que llega demasiado tarde y las situaciones en torno a los protagonistas con guión de Kiara Alegría, quien escribió la obra de teatro y la película Indie Hines con Lin-Manuel Miranda. Bueno, ahí están las palabras entonces de Gloria Estefan. Dos papas y dos reyes pensaron que exageraba sobre Cuba. La cantautora y actriz asegura que las autoridades la tratan como una apasionada cubanita que está exagerando, pero ahora siente que el mundo está abriendo los ojos. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. De inmediato, Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo que está siendo más comentado por los usuarios en este momento, en tanto en Twitter como en Instagram, nos encontramos con el nombre de Marco Verratti, ya que se publicó una fotografía en la que se puede ver de vacaciones a diversos jugadores de fútbol de la élite. En la fotografía se puede ver a Lionel Messi, Neymar Jr., Leo Paredes, Ángel Di María y Marco Verratti disfrutando de una noche en Ibiza. Entre otro de los titulares, entre lo más comentado, está siendo el nombre del presidente Pedro Sánchez, luego de que los usuarios estén criticando con respecto al anuncio de que Pedro Sánchez estaría abierto a la consideración de que una empresa extranjera financiara y comprara Naturgy, la empresa de gas natural que había sido privatizada anteriormente por el gobierno de Felipe González por 127,000 euros, ahora podría ser comprada nuevamente para formar parte de una empresa en el extranjero. Entre otro de los nombres, los hermanos Gasol, Pau y Marc Gasol, dejan oficialmente la selección española de básquetbol. Adiós a la selección española de baloncesto tras su derrota ante los Estados Unidos por un pase a las semifinales de los Juegos Olímpicos. Pau Gasol comentó que le hubiera gustado que fuera de otra forma, pero que el partido contra el equipo estadounidense fue el último de ambos, ya que se bajan de esa atracción tan bonita a la que se subieron hace ya 15 años. Fueron las palabras de el que es considerado como el mejor basquetbolista en la historia de España. Entre otro de los nombres, Ana Peleteiro sigue siendo comentada por los usuarios a esta hora, ya que el nombre de ella está siendo comentado luego de las declaraciones de los líderes de derecha como Pablo Casado y Santiago Abascal, en el que felicitan a Ana Peleteiro debido a su gran desempeño en las Olimpiadas de Tokio, pero los titulares de los periódicos se ensalzan en las palabras de la atleta olímpica, en la que estableció que muchísimas personas en el país estarían disgustadas sencillamente por su color de piel, ya que ella se siente negra y orgullosa. Entre otros, la noticia del día sencillamente son Samar y Rodríguez, el héroe y el destista que lograron la décima medalla para España. Esta es la historia de Nicolás Rodríguez, tripulante, quien estaría el día de hoy sacando muelas y haciendo empastes en Holanda si no fuera por la llamada de su compañero Jordi Samar, ya que este gallego de 30 años había completado sus estudios en odontología en la universidad y creía que la vela olímpica no llamaría más a su puerta hasta el año 2016, luego de que Samar se acabase de separar su camino de Joan Herb, en el que el timonel de 27 años en ese momento lo conocía en el pasado y decidió llamarlo para conectar en una última aventura olímpica en el que los resultados han sido de forma casi inmediata. Lograron una plata mundialista en el año 2019 en los vientos de Noshima y se acaban de coronar con la medalla de bronce al haber superado al equipo suizo, y es la décima medalla para España en estos Juegos Olímpicos. Gracias, Carlos. Y seguimos hablando de los Juegos Olímpicos y de las redes sociales, porque los hermanos Matías y Moisés Castro, conocidos como Mati y Moy, han puesto una sonrisa en las redes sociales al dedicarle una divertida canción a los cuatro venezolanos en que hasta ahora han ganado medallas representando a su país en los Juegos Olímpicos de Tokio. La noticia por el mundo que Yulimar tiene el récord mundial, un salto largo que nadie supera, como el salto del ángel pero horizontal. Se ganó el oro por su valentía, su garra, su fuerza y por su humildad. En mi casa lloramos de alegría, sentimos a Yuli como una prima más. Y se regó la noticia por el mundo que Daniel Dersu es tremendo crack. Dio más vueltas en su bicicleta que un viaje de Táchira hasta Puerto Ordaz. Se trajo plata en su medalla. necesito en mi casa para que hagamos los mandados en bicicleta. Ya se regó la noticia por el mundo que Julio Mayora y el gran Keydon Mar levantaron pesas, levantaron las medallas, levantaron esperanzas donde es difícil hallarla. Somos Mati y Moy, que viva Venezuela. Bueno, ahí están Mati y Moy, que viva Venezuela y la esperanza también. Muy bonito, muy bonito. La verdad es que merecidamente están teniendo aceptación en las redes sociales. Así lo pueden buscar como Mati y Moy. Perfecto. El Café Mañanero en Latinos FM 107.9. Vamos ya con Ransel Lavata. Pero antes, Carlos Angulo, queremos actualizar cómo van las cosas en los Juegos Olímpicos. Adolfo Jiménez del Río está por ahí alistando el cañón también, porque nos trae toda la información. No solamente los Juegos Olímpicos, sino el deporte en general. El medallero olímpico en este momento nos encontramos... Pero antes la buena noticia, Carlos Angulo, hombre, de que España ha sumado una medalla nueva más medalla esta mañana en aguas, ¿no? En vela, justamente, la historia de Samari Rodríguez ha logrado la que es la décima medalla para España en estos Juegos Olímpicos, una medalla de bronce en vela. Fue lograda por la pareja conformada por Samar y Rodríguez, los veteranos. Ya estamos hablando de que en este momento Rodríguez estaría trabajando como dentista, como odontólogo en Holanda, si no fuera por su compañero que lo llamó para una última aventura después del desempeño en Río 2016. Y este es el segundo gran triunfo que logra esta pareja de regatistas. El medallero podemos ver en el global que China se mantiene a la cabeza con 32 preseas de oro, seguido por Estados Unidos, quien tiene 25, y de tercer lugar está Japón con 20. En el medallero lo completan en este momento Australia, se encuentra en la cuarta posición, mientras que España está en el puesto número 32 con 10 medallas, una de oro, 4 de plata y 5 medallas de bronce en este momento. Bueno, y por otra parte, en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, debo decir que Cuba ha seguido sumando medallas y ya tiene un total de 5 de oro, 3 de plata, 4 de bronce. Más adelante en Tiempo de Deportes vamos a ampliar la información porque han caído más medallas para la delegación cubana. Y bueno, vamos a repasar también cómo está el medallero para los intereses latinoamericanos, pero en Tiempo de Deportes, que ya viene, ya viene. A continuación, Ransel Lavata nos trae entonces ya las noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz miércoles! La periodista e historiadora Celly Oedel acaba de publicar una nueva biografía en la que afirma que la estrella del rock and roll, Elvis Presley, murió porque tenía malos genes. Sí, como lo oyen. Así, en su libro Elvis, destinado a morir joven, considera que las afecciones del cantante, más allá de los excesos a los que tiende la fama, podría haber partido de sus abuelos maternos que eran hermanos. Asimismo, señala que muchos miembros de la familia por parte de su madre murieron antes de tiempo, o sea, a los 42 años de edad, incluidos 3 de sus tíos. El lunes les prometí que venía cargado de novedades, pues aquí les dejo otra, porque The Weeknd publicará este próximo viernes el tema Take My Breath. Sí, señor, ¿cómo lo oyen? Que será, por cierto, el primer anticipo de su nuevo disco de estudio y continuación del exitoso After Hours, considerado, por cierto, uno de los mejores álbumes del pasado año. Si quieren saber más acerca de este nuevo sencillo, anoten, porque una pequeña parte de la canción puede escucharse de fondo en la breve clip que el artista canadiense ha publicado en sus redes sociales. Se trata de un vídeo en el que, sobreimpresionado, aparece el título del corte sobre unas imágenes correspondientes a los Juegos Olímpicos de 2020, que por cierto se están disputando actualmente. Enhorabuena The Weeknd con este nuevo sencillo, Take My Breath. Reed es el anticipo de su nuevo disco de estudio. Un cantante con mucho estilo, como los que visitan el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross número 2 en Burjasot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. En esa barbería te espera un equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden buscarles también en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Si yo voy al Chamo, las chicas van a Mathieu. Sí, señor. Mathieu es el verdadero centro de belleza integral para ellas y también para ellos. Pestañas, dermabrasión, limpieza facial, manicura, pedicura. Tenemos también masajes. Tenemos también hidratación y tratamiento capilar. Todos los servicios en cuanto a belleza se trata. Recuerden, Salón Mathieu con 3 sucursales en la Comunidad Valenciana. 1, Benicalap. 2, Valencia en Fuente San Luis número 46. Y tenemos también aquí en Torre Fiel, cerca de nuestros estudios, frente a la parada Tozal del Rey. Repito, Torre Fiel, frente a la parada de metro Tozal del Rey. Corrijo, tranvía Tozal del Rey, línea 6. Allí en la calle Pedro Cabanes, número 5, te espera Vicky con un amplio catálogo de servicios en cuanto a estética y cuidado del cabello. Mathieu también en las redes sociales como arroba Mathieu Oficial Valencia. Recuerden que el entretenimiento continúa en nuestra cuenta del programa, la cuenta arroba El Café con Jorge Rivera, siempre activa toda la semana con actualidad en cuanto a deporte, entretenimiento y noticias de todo el mundo. Quédense con nosotros que aún hay más. Besos, bendiciones y mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias a Rance Lavata. Bueno, invitaciones ahora a Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8 para disfrutar buena panadería colombiana, platos típicos, menú diario. Qué bien, Don Arepo, con una terraza muy acogedora igualmente en el interior, una excelente atención. Hay que visitar Don Arepo para disfrutar de una buena arepa y mucho más. Actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Llegan las novedades musicales. Te he dicho, Arcy Rey, la buena música de Latinos FM 107.9 y latinosfm.es. Trata de una propuesta fresca, elegante y sobre todo para disfrutar en este verano. Arcy Rey, directamente de la República Dominicana. Lo último en bachata, te he dicho.

La atleta se encontraba agobiada por la presión. La norteamericana apuntó que apuntaba a ser una de las grandes reinas de la cita olímpica de Tokio 2020, ante la dificultad y presión de su ejercicio, se vio forzada a tener que dar un paso al lado para comenzar una profunda reflexión con respecto a la presión que estaba teniendo. Tras haber recibido el cariño y la comprensión del deporte mundial y después haber superado a dichos fantasmas, no quiso despedirse de Tokio sin haber competido y haber acaparado los focos en lo que fue la final de barra de equilibrio. Conquistó la gloria al colgarse la medalla de bronce, aunque su verdadero gran triunfo fue poder volver a la competición con apenas una semana de diferencia. Esta es una vuelta feliz que ha terminado con medalla. El oro fue para la joven china de 16 años, Chen Chengwan. Pero sin embargo, Simone Biles fue la gran ganadora de la noche después de que su equipo anunciase su regreso al considerarla como la mejor gimnasta del mundo. La final de equilibrio era la única y la última oportunidad que tenía para disputar una participación en Tokio. La pentacampeona olímpica de Río 2016 se presentó y se colgó el bronce precisamente en el único aparato en el que finalmente participó. La norteamericana demostró su valentía al jugarse su única bala en una baza que quizás no es la mejor para ella. Y después de varios días de reflexión, la atleta de 25 años y también 6 veces campeona del mundo salió del diván y apareció firme para lograr coronarse esa medalla de bronce para los Estados Unidos. Gracias, Carlos. Con el personaje del día vamos inmediatamente con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí estamos en Latino Deportes a través de Latinos FM 107.9. Gracias por seguirnos día a día. La información deportiva empieza con los Juegos Olímpicos. También estamos atentos al mercado de fichajes, en lo que tiene que ver con el fútbol español, las ligas europeas. Y también vamos a dar cuenta del ciclismo, porque estamos a pocos días de que se inicie la Vuelta a España. También todavía resta en el calendario, además de la Vuelta a España, el Mundial de Ciclismo. De manera, Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces a entrar en materia y empezamos con esos récords que se están batiendo. Ya vamos a repasar el cuadro de medallería cuando hemos visto que Cuba ha saltado. Sí. Ha saltado y ya está en el puesto número 13. 13, sí. El cuadro de medallería, porque en la jornada de ayer sumó 2 medallas más. Sí. El boxeo presente en el cuadro medallero, especialmente para Cuba. Seguimos, por supuesto, pendiente de España. La última hora hemos sumado una medalla de bronce, ¿no? Efectivamente, en vela. En vela, esa es la última hora. La última hora son 10 medallas las que lleva España en estos Juegos Olímpicos. Esto fue gracias a Samar y Rodríguez, quienes establecieron un récord nacional para España en vela, logrando esta medalla de oro, esa medalla de bronce frente al equipo suizo. Muy bien. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene los 3 sucesos más importantes en la jornada en los Juegos Olímpicos. Y bueno, Jorge, en el día de ayer hubo 3 hechos trascendentales en la jornada de los Olímpicos de Tokio. Comencemos con una de las más significativas, la del atleta noruego blanco Carsten Warholm, que ha hecho un récord estratosférico en los 400 metros vallas con 45 segundos 94 céntimas. Uno o el único que ha bajado de esos 46 segundos flat que se tenían como meta anteriormente todos los atletas del mundo. Y continuamos con Simone Biles, la gimnasta estadounidense que regresaba a las competiciones y lo hacía en la barra de equilibrio, conformándose con lograr la medalla de bronce. Bien lo dijo, era mi intención volver a participar para sentirme bien, no importando el color de la medalla. Pero la gran sorpresa la ha dado quizá el sucesor de Usain Bolt. Y es que el atleta estadounidense R. John Knighton, de escasamente 17 años, ha dado un sorpresón en las semifinales de los 200 metros liso con una marca impresionante, 20.02, y demostrando que tenía fuerzas suficientes no solamente para mirar para atrás y para los lados, sino para sonreír antes de pasar la meta final. Impresionante la presentación de quizá ya el chico que ha superado dos récords que tenía Usain Bolt a los 18 años y a la sub-20. Espectacular esta presentación. Gracias, Adolfo. Bien, destacamos por otra parte que Cuba ya está en el puesto número 13, les decía, en el cuadro de medallería. Y gracias a la medalla que logró en la jornada de ayer el boxeador Roniel Iglesias. Cuba era el único país, dice el diario Grama, del tercer mundo y de América Latina, entre los 15 primeros lugares del medallero, que hasta la jornada anterior había repartido preseas doradas entre 57 pabellones. Aprovecho inmediatamente el diario Grama para lanzar la propaganda política, porque además en el pie de foto dice: soldados norteamericanos abusan y golpean a un haitiano en Puerto Príncipe cuando este país sufría las secuelas del fuerte terremoto. Roniel Iglesias le dio a Cuba la cuarta medalla de oro. ¿Cómo mezclan el deporte, los éxitos de los deportistas, con la propaganda política? Hombre, vamos a escuchar precisamente a Roniel Iglesias. En este momento, las emociones que me imagino que pasen por tu mente. No sabía ni decirte. En este momento he pasado por tanto, yo y mi compañero, que todavía no lo creo. Y nos concentramos sobre todo en hacerlo perfecto. Y así salió, logramos hacer récord olímpico en un momento donde Cuba lo necesita. Aportar al medallero olímpico y avanzar, para nosotros es un orgullo. Bueno, ahí están las declaraciones del medallista olímpico. Vamos, Carlos Angulo, inmediatamente entonces a repasar el cuadro de medallería. ¿Cómo están las cosas? El cuadro de medallería se mantiene en los primeros 5 lugares de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. China tiene 32 medallas de oro, seguido por Estados Unidos con 25 medallas. Japón, Australia y el Comité Olímpico Ruso son los que cierran los primeros 5 puestos. Ahora, con respecto al desempeño latinoamericano en las Olimpiadas, Cuba es el primer país que tiene 5 medallas de oro. Se mantiene con un 12 en total. Tiene 3 medallas de plata, 4 medallas de bronce, seguido por Brasil, quien está en el puesto número 15 de la medallería. Brasil tiene 15 medallas en estas Olimpiadas, 4 de ellas son de oro, 3 de plata y 8 de bronce. Después de Brasil, que está en el puesto número 15, tenemos que bajar hasta el puesto número 27, en el que Ecuador se mantiene con 3 medallas, ha ganado 2 medallas de oro y una medalla de plata, seguido por Venezuela en el puesto número 34, quien Venezuela ya ha marcado el mayor número de medallas en una misma edición de las Olimpiadas en su historia. 4 medallas en total, una de oro y 3 medallas de plata hasta el momento. Y para cerrar con los primeros 5 latinoamericanos que se encuentran en el mejor desempeño en Tokio 2021, nos encontramos con Colombia, quien tiene hasta el momento ya 3 medallas, 2 medallas de plata y una medalla de bronce, formando 3 medallas en total. Debo decir que también en las últimas horas, bueno, en la jornada de hoy, mejor dicho, Brasil ha ganado una medalla más, que es la medalla de aguas abiertas, lograda por Ana Marcela Cunha. Ya en la suma que tú has entregado, Carlos, ya está incluida la medalla de Ana Marcela Cunha. Los Juegos Olímpicos, aquí, en Latino Deportes. Bueno, Adolfo Jiménez del Río me hablaba de los 3 sucesos más importantes ayer en los Juegos Olímpicos, pero también nos trae una polémica. Yo, como la verdad es que eso, Adolfo, me pasa tantas cosas, yo no le creía, pensaba que era una caricatura, ¿no? Pero A veces no me gusta abordar todo esto porque pienso que, bueno, ya dentro de lo colombiano, a veces creo que somos muy quejicas, lloramos mucho cuando perdemos, que es que el árbitro está en contra de nosotros, que fui. Bueno, de esas especulaciones que se dan en el... Pasó con la Copa América y ahorita pasó con un boxeador. Correcto. Pero la verdad es que la imagen es bastante atípica. Peleaba un boxeador colombiano con uno japonés. Hay veces, hay decisiones que se le acusa, hay veces, a los árbitros de ser localistas, ¿no? No es la primera y no es nada nuevo. Perdía el boxeador colombiano, a pesar de que el japonés no alcanzaba a ponerse de pie para recibir el veredicto del árbitro. Estaba de rodillas y luego tuvo que salir en una silla de ruedas. Es decir, no podía caminar. No se explican, incluso los entendidos, cómo pudo ganar ese deportista, ese boxeador japonés. Debo decir que las polémicas han estado sacudiendo al boxeo olímpico. Tanto es así que ha habido unos cambios profundos en esta disciplina, pero parece que siguen las polémicas. Adolfo Jiménez del Río, esta vez te doy la razón. Y bueno, Jorge, ¿qué están pasando con las decisiones de los jueces que califican los asaltos en el boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio? Y es que, según lo visto en televisión, el colombiano Juvergen Martínez tiene mucha razón de estar protestando por la decisión que tomaron de que su contrincante era el ganador. Y es que Juvergen, después de quedarse en los cuartos de final y tras el combate con el local Ryomei Tanaka, el japonés, que terminó visiblemente lastimado por los golpes del colombiano, ya que, según lo que vimos en televisión, tuvo que abandonar el cuadrilátero de la arena Kokigan en silla de ruedas y asistido para bajar del ruedo por los colaboradores de la competencia. ¿Quién ganó entonces este combate? Pero no solamente las protestas han sido del boxeador colombiano, sino también la indignación viene por el seleccionador español Rafa Lozano, que estaba indignado por la derrota de su pupilo Gabriel Escobar en la pelea de cuartos ante el kazajo Saken Vivosimov. Y es que, de nuevo, la decisión de los jueces generó controversia en la delegación española, que se marcha de Tokio sin subir al podio. Las polémicas en el deporte. Adolfo Jiménez del Río, vamos dando más cuenta de... Cambiamos un poco a lo positivo. Veamos a ver qué encontramos. Por ejemplo, esos récords que ayer, que es, entre otras cosas, insólito, ¿no? ¿Cómo caían uno, dos, tres? Todo el mundo batiendo récord en la prueba de los 400 metros, vaya. Que parte de eso efectivamente es lo que criticaba Usain Bolt, de que ahora existen una nueva medida de zapatillas que hacen que se adhiera menos al suelo y así los deportistas, los atletas ahora tienen menos fricción y podría que ahora tendrían que estudiarse nuevamente ese tipo de récords. Fueron las declaraciones del jamaiquino. Sí, es impresionante lo que está pasando. Adolfo Jiménez del Río, bueno, nos trae entonces también sucesos importantes en la jornada de los Juegos Olímpicos. Otra de las actividades importantes en la jornada de ayer en los Olímpicos de Tokio ha sido la caída de España ante Estados Unidos de América en baloncesto y se despide de esta competición. Además, se despidieron los hermanos Gasol, Pau y Mar, de estas confrontaciones. Vamos con noticias del béisbol. Adolfo. Y si tenemos que hablar de uno de los deportes nuevos de los Juegos Olímpicos de Tokio, ese es el béisbol. Y es que también tendríamos que hablar de uno de los equipos más representativos. Y es que, a pesar de ser la última novena que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio, la selección de béisbol de República Dominicana mantiene vivas las esperanzas de una medalla. Y es que el combinado caribeño derrotó a Israel por un marcador de 7-6 y calificó a la segunda ronda de repechaje. Y es que para el equipo de Medio Oriente, el descalabro representó despedirse del torneo. Y el conjunto de la isla dominicana inició el cotejo con el pie derecho y tan solo en la primera entrada ya tenía asegurado un fly de sacrificio de Julio Rodríguez. Y es que esa delantera se acrecentó en el cierre del tercer tercio con un error del catcher Ryan Lavergway que permitió la anotación de Jason Guzmán. Excelente la presentación de la República Dominicana en el nuevo deporte integrado a los Juegos Olímpicos de Tokio, el béisbol. De todas formas, Carlos, si nos permite, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia sobre la información del béisbol en los Juegos Olímpicos. Los equipos que van a disputar las medallas, cómo están las cosas en la medida que tengas la información, pues pido que la compartas con nuestra audiencia, aparte de la República Dominicana, que otros equipos continúen con tienda, sobre todo cuáles van a disputar las medallas. La semifinal se estará jugando a las 12 del día aquí en España, el día de hoy. Se jugará Corea del Sur contra Japón, al igual que República Dominicana contra los Estados Unidos. De ahí es donde saldrán los dos finalistas para el béisbol, al igual que después se establecerán los equipos para la repesca por el bronce. Muy bien. El béisbol, que ha regresado, se lo colocan como novedad, pero sencillamente el béisbol ha regresado a los Juegos Olímpicos. Ya saben que a veces se excluyen algunas disciplinas deportivas dependiendo del país organizador. Como Japón es un país que practica béisbol, pues volvió el béisbol. Probablemente para los Juegos Olímpicos de Francia, que serán en 2024, no estará. Y así vamos. Yo pienso que en este sentido el Comité Olímpico Internacional debe verle un poco de seriedad. No se explica que los aficionados estén pendientes de una disciplina en unos juegos y en otros no. El béisbol es una de las disciplinas deportivas consolidadas a nivel mundial. Merece estar presente en todas las ediciones. Bueno, la atleta estadounidense Sydney McCaughlin ha batido su propio récord mundial de 400 metros valla al conquistar la medalla de oro olímpica con un tiempo de 51.46 en el gran duelo con su compatriota Dalila Mohamed, 51.58, que también corrió por debajo de la plus marca anterior para colgarse la plata. La medalla de bronce con un registro de 52.03 fue nuevo récord de Europa y fue para la holandesa Funke Vol, que estaba invicta este año a propósito. Los Juegos Olímpicos. María Vicente debutó con buen pie en las primeras pruebas de heptatlón. Repasamos noticias que nos deja la delegación española. España ha superado el reto de Estados Unidos y ya está en semifinales en waterpolo. Saúl Cravioto y Carlos Arévalo han avanzado directos a semifinales. Sí, en piragüismo. Las aguas, le están dejando medallas importantes a España. Y una noticia también para añadir, para finalizar ya el repaso de los Juegos Olímpicos, Pau Gasol, sí, será nuevo miembro del COI en representación de los deportistas. Muy bien. Vamos, Adolfo Jiménez del Río, con la información del ciclismo. La información que presentamos a nombre de Brasas y Calderos, un restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Gastronomía mediterránea, empezando por las paellas, los arroces en general y las carnes a la brasa. Un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tengas para celebrar allí en Brasas y Calderos. Entramos en lo que tiene que ver con el ciclismo. Adolfo Jiménez del Río, se inició ayer la Vuelta a Burgos, que se puede considerar la antesala de la Vuelta a España. Y bueno, Jorge, Todas las miradas del ciclismo mundial están pendientes de un ciclista colombiano, Egan Bernal. Y es que desafortunadamente en el día de ayer y en la primera etapa de la Vuelta a Burgos se cayó y es uno de los afectados con Daniel Martínez y Adam Yates, quizá los más afectados de esa tremenda caída. Y es que a falta de 19 kilómetros para la meta, se fueron al suelo en una tremenda montonera y quedaron golpeados y se retrasaron sin remedio para llegar a la meta. Daniel Martínez, por ejemplo, se dio 9 minutos 18 segundos. Egan Bernal, 9 minutos 51 minutos. Y Adam Yates, 12 minutos 8 segundos. Y ahí tendrán que darlo todo si quieren continuar en esta Vuelta a Burgos y tener aspiraciones de llevarse algo importante. Pero la etapa para Greniers reportaba que los tres, Bernal, Martínez y Yates, habían sufrido contusiones y abrasiones y que su estado de salud sería monitoreado por el cuerpo médico del equipo cara a la jornada del día de hoy. Es decir, están siendo monitoreados todavía para ver si pueden arrancar en la etapa de hoy, continuando en esta competición de la Vuelta a Burgos. Por lo pronto, la clasificación general y la etapa del día de ayer quedó de la siguiente manera. Primero, Plancaer. Segundo, Serrano Rodríguez con el mismo tiempo. Tercero, Albanés, Vicenzo Albanés de Italia. Cuarto, Santiago Buitrago de Colombia. Quinto, Romain Bardet. Sexto, Robert Standard. Séptimo, el colombiano Miguel Eduardo Flores. Octavo, Jensen Boll de Holanda. Noveno, Mikel Landa de España. Y décimo, Kevin Lanois de Francia. Recordemos que Egan Bernal, actual campeón o vigente campeón del Giro de Italia, va a correr en la Vuelta a España. Estamos contemplando aquí las imágenes y la verdad es que son impresionantes. Tremendo golpe el que se llevó Egan Bernal. La ropa totalmente rota. Bueno, la verdad es que el ciclismo es un deporte donde se sacrifica mucho, se requiere de mucho esfuerzo. Impresionante. Yo no sé si va a ser de la salida hoy, Egan Bernal. Si uno ve las imágenes, duda de que Egan Bernal pueda continuar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa finalmente. Finalizamos la información deportiva con algo que ya destacamos al principio de nuestro programa. Volvió el fútbol a propósito al Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá, pero desafortunadamente los hinchas no lo supieron agradecer y se enfrentaron. Estaban jugando los equipos de Santa Fe y Atlético Nacional. En el intermedio inundaron la cancha, se enfrentaron. Hay varios heridos. Y el cierre ahora nuevamente del estadio. Imágenes que circulan en las redes sociales. Les traigo este sonido que, bueno, nos hace dar una idea de lo que se vivió en el estadio El Campín. Y la alcaldesa de Bogotá que anunciaba el cierre del escenario deportivo. Esperamos que se impongan las más severas sanciones en la comisión el día de mañana. Y este tiempo, ¿a quién importa ya el partido? Para lo que sirve es para que aseguremos los refuerzos necesarios de logística, gestores de convivencia y policía para minimizar choques y riesgos a la salida del estadio. Lo siento mucho. Un abrazo para todos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indignada porque después de algo más de un año regresaba el público a las gradas y vaya cómo respondieron los violentos. Sabotearon el encuentro y de nuevo el Campín de Bogotá será cerrado. Todo esto a pesar de la pandemia. Definitivamente los violentos le hacen mucho daño al espectáculo del fútbol. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Carlo Angulo, Rancel Lavata, Adolfo Jiménez del Río y este servidor Jorge Rivera agradecemos la atención prestada.